Métele cumbia loca. Soy un negro libre, en la jeta siempre una sonrisa y siempre una canción pa' que mi gente vibre y entiendan que cuando yo canto lo hago de corazón. Soy un negro sincero, evito siempre la mentira y cara dura soy. Si juego, me juego entero y no mido la consecuencia por el pan de hoy. Y sé qué va a pasar, porque negrito yo nacido, negrito me han de llamar, pero no me voy a bajonear, no, no. Al contrario, bien orgulloso voy a cantar que soy negro y negras son en mi casa y yo bien orgulloso estoy. Que lo pongan en mi placa cuando entierren mi cajón. El sistema me maltrata, quieren eliminarme hoy. Que lo pongan en mi placa si es que voy a ver a Dios, porque si voy al cielo voy a preguntar si es que algún negrito bueno tiene un vaso pa' fumar, comer asado hasta reventar y un vinito tomar y tomar. Pues yo nací morochito negrito color café y vine al mundo con hambre y sin fe. Todo lo que quise se me fue por un tubo y voy caminando sin futuro, pero yo sé lo que va a pasar, porque negrito yo he nacido, negrito me han de cerrar, pero no me voy a bajonear, no, no. Al contrario, bien orgulloso voy a cantar que soy negro y negros son en mi casa y yo bien orgulloso estoy. Que lo pongan en mi placa si enterran mi cajón. El sistema me maltratan, quieren eliminarme hoy. Que lo pongan en mi placa, si es que voy a ver a Tata Dios, pues soy morochito negrito color café. Nani nani nai, y nani nani nai, morochito negrito color café. Como vos y como yo soy morochito negrito color café. Morochito negrito color café. En realidad nací rubiecito, pero se me quemó la cuna. Mastache, Oliver Dorache, pueblo loco, más loco, cumbia loca, cumbia, cumbia, ¡guau, guau, guau! ¡Super guau!